Sé que mi Dios es fiel. Y llegan días cuando siento que las pruebas son más fuertes que yo. Y no sé hasta dónde yo pueda soportar, pero en mi alma tengo la plena seguridad. Cuando siento que las pruebas son más fuertes que yo, y no sé hasta dónde yo puedo soportar, pero en mi alma tengo la plena seguridad en las promesas que Él me ha dado, y puedo descansar. Yo sé.